¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Ya estamos acá una tarde más de sábado para disfrutar pues de tres horas de buen rock y metal emergente aquí en su programa Zona del Metal. Bueno, como comprenderán, hemos arrancado con una gran banda guayaquileña. Ellos son Kill, una banda de thrash metal que se inició pues por allá por la década del 2016, haciendo unos covers de Megadeth y todo lo que se venía en su momento, un apogeo grande con el thrash. Así que pues ahí empezaron estos guayaquileños, en donde comenzaron pues a fraguar y a fomentar su historia. Hoy en día pues lo que escuchábamos al arranque del programa era un tema del álbum, de su primer álbum que lanzaron en el 2018, que lo denominaron Psicópata. Así que pues ahí estábamos recordando ese gran trabajo de estos guayaquileños, Kill. La verdad que una voz violentísima como es Violeta, acompañada de Eduardo a las guitarras, Giovanni al bajo y Mario a la batería. Ahí estaban conformados un trabajo que fue lanzado bajo el respaldo de Brutalidad Total, grandes trabajadores y pioneros en esto del mundo del metal, en donde pues se van poco a poco escribiendo historia de nuestro amado metal tricolor en Ecuador. Así que pues ahí estamos recordando a esta gran banda Kill, y por supuesto pues aquí en Zona de Metal también dejándonos muy bien en alto a estos thrash metaleros. Así que pues lo dicho, puedes también pues ya conseguir también su nuevo trabajo, que lo han denominado Evil Spain. La verdad que está tremendo este trabajo pues, y ya puedes buscarlo en tus plataformas digitales. Bueno, pues como decíamos, esta tarde también tendremos pues gran material, y sobre todo hablaremos con nos conectaremos mediante el fono hasta Venezuela. Nos iremos a Maracay, en donde estaremos pues hablando, interactuando, conversando con el guitarrista y fundador de la banda Laverno, una banda que la verdad no hace mucho pues descubríamos por acá también nosotros en nuestro programa, con ese death metal brutal también que tiene esa vieja guardia, en donde poco a poco pues se le van dando una vuelta de tuerca para que se vaya clarificando todo ese sentimiento que desprenden estos venezolanos. Así que esta tarde estaremos hablando con Laverno, estaremos también pues disfrutando de toda su música. La verdad que les invito para que no se lo pierdan pues la charla, porque estará muy interesante. Carlos Olórzano pues nos mantendrá bien informado de la banda y sobre todo de todos esos acontecimientos que se vienen con respecto a la banda. Así que pues nada, estaremos también con la agenda ya mismo del gran Jesús Caballero, gran Chustankian, que está camino al Wanda Metropolitano para asistir a esa gran reunión de músicos que está por acá promocionándose por Madrid, como es el Rocking Mill, que estarán por acá por Madrid visitando, y ahí estará pues nuestro querido maestro Chustankian también asistiendo para ser partícipe de toda esa gran magia de la música. Así que pues ya nos contará más adelante, pero estaremos también conectándonos para que nos deje su criterio musical y sobre todo para que nos recomiende todo eso de su agenda de conciertos que nos deja sábado por acá el maestro. Así que pues nada, eso y muchas cosas más, estrenos que tenemos al día, seguiremos descubriendo bandas por acá, bueno, no descubriéndolas, no es la palabra, pero sí sacando a relucir bandas que no se ha escuchado por aquí, por este programa, pero que a partir de lo que suene, pues seguiremos nosotros por acá haciéndonos eco de esos trabajos. Así que pues nada, lo dicho, bienvenidos maníacos, y no se olviden de dar esa suscripción a nuestras plataformas digitales como Spotify, como Archive.org, como iVoox, también estamos por allá. Escúchanos también en TuneIn Radio. La gente que lleva ahí en sus celulares pueden también escucharnos el programa. Lo mismo, las retransmisiones están en Metal Corrosivo Díaz. A ver, por acá tenemos pues lo del Metal Corrosivo los días viernes, hora mexicana, a las 7 de la noche, hora mexicana. Estaremos en Asalto Mata Radio, también en Zaragoza, las madrugadas de domingo. Estamos en Revi Radio también los días miércoles, 10 de la noche, en de Vicálvaro, por Heavy Metal Mansion. Estaremos en Puerto Rico también los días martes a las 20 horas. Estamos también en Rock Sin Límite Radio Online, saliendo también por esa gran parrilla de rock y metal en México, en Quito. Estamos también en Depredador Radio y Metal en Ecuador, también saliendo en esa gran plataforma al sur de nuestro país. En Seven Rock Radio estamos también saliendo por allá, nuestra señal por España, USA y Venezuela. Así que pues abrazos enormes para el gran José Font, su precursor. Así que pues nos vamos. Y muchas, Hack Rock Radio también allá en Argentina, que nos escuchan los días martes 8 de la noche, que estamos por ahí retransmitidos. Así que pues nada, eso y muchas cositas más también. Visítanos en nuestras plataformas digitales y en nuestras redes sociales. Estamos por todos sitios, así que ahí recibirás más información. Bueno, lo dicho, nos vamos con música porque eso es lo que nos interesa por acá. Así que pues nada, les voy a dejar con los barceloneses de Aérea, bandaza que por supuesto dejaron acá este 2023 el álbum Morfeo, un álbum de 9 canciones que está a una auténtica buen heavy metal que hacen estos chicos. Y lo dicho, pues ahí les dejo el Alquimista de los chicos de Aérea. Bienvenidos maníacos a Zona del Metal. De esta tierra con tus sueños en un frasco, solo tienes que aceptar las reglas de mi trato. Te puedo decir mi arte en año, esa no es mi decisión, no soy el dueño de tus actos. Bienvenido a este lugar, te dejaste caer al mundo de este loco errante. Siempre puedes divagar si está en la realidad o aprovechar que estás de suerte. Que comience la función, no eres más que un actor. Conecto mundos con mi mente, tú deseas. Habla de mis hazañas, tus victorias son la huella de todo mi poder. Dime qué más anhelas. ¿Qué puedo decir? La magia es mi gremio. zona del metal. Nos vamos hasta los Estados Unidos, hasta Portland, la ciudad de Maine, donde pues se fragua todo lo que se viene con el metal de estos grandes chicos. Cadaverte, una gran banda que está fraguando ahí historia, y esta vez nos quieren presentar ese adelanto, el We Are Evernight Boot Not Nottingham. Así que pues ahí les dejo con estos chicos, aclamada como un cuarteto indescriptible, pesado como la banda de Maine. Los Cadaver se han forjado una reputación basada en un gran poder. Así que pues ahí les dejo con Cadaver desde Estados Unidos. zona del metal. Bueno, lo que acabamos de escuchar eran los suecos Hit, bandaza que también después de grandes álbumes, pues que nos dejaban desde el 2007, que llevan estos suecos pues ahí dando guerra, ese hard muy ochentero prácticamente. Se han lanzado este 2023, este mes de mayo se lanzaron con un sencillo de 3 canciones, del cual pues escuchábamos ese Demons, y es un gran tema que viene incrustado en ese sencillo que decíamos del 2023 llamado Wild UB. Así que pues eso eran los grandes hits desde Suecia. Lo que suena de fondo es sublime, son los madrileños Sangre Azul, que queremos dar homenaje y rienda suelta a esos sentimientos a esta hora de la tarde acá en Zona del Metal. ¿Quién no ha despertado esas sensaciones motivadoras con estas canciones? Así que queremos desempolvar ese baúl de los recuerdos para que den rienda suelta a su imaginación escuchando estas sublimes letras de esta canción. Sangre Azul aquí en Zona de Metal, disfrútalo. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos desempolvando esa gran banda madrileña, como es los chicos de Sangre Azul. Dame tu amor, nos decían. Nos vamos con más música, nos vamos hasta Badajoz para dejarles con lo que está ya sonando, lo nuevo, la promoción, ese gran trabajo de la banda, Guatíber, una gran banda, pues de punk rock también, cambiando un poquito de estilo también. Vamos a escuchar a estos emergentes, Guatíber, una gran banda, pues decíamos que está ya con su disco del 2023. Recién la semana que pasó, nos deleitaban con ese gran trabajo, su primer trabajo, que lo han denominado Toys in the Attic. Así que pues vamos a escuchar a esa auténtica y honesta del espíritu rebelde de esta gran banda, Whatever, aquí en Zona del Metal. No hace mucho pasó por acá, por estos estudios, un gran maestro dejándonos un álbum pues que estábamos esperando con ansias. Mi Evil es lo que suenan de los Devil Fantasies, que la verdad que es auténtico heavy metal madrileño. Disfruta aquí en Zona del Metal. We'll be right back. programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, ahí está la melodía del gran Chustankian. Eso quiere decir que se viene la agenda con el maestro, la agenda de Chustankian, la agenda de conciertos de Chustankian, aquí en Zona de Tal. Hola, Chus, ¿nos escuchas? ¿Oyes, Patricio? Sí, ahora. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el programa? Aquí, de momento de maravilla, aquí sudando la gota gorda en esta caverna infernal que cada vez nos quema más, pero más contentos aquí. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues tenemos una agenda de conciertos que la verdad ya viene el verano, ¿eh? Se nos viene encima y esto está cargado ya de conciertos, pero grandes. O sea, grandes conciertos, artistas internacionales, grandes festivales. Y la verdad que hay que reflexionar mucho también, porque vamos a hablar un poquito de algunos conciertos que tenemos. Y ahora también analizamos alguna situación que ha pasado en la actualidad más inmediata de este tema de conciertos. Bueno, lo primero, vamos a recordar, al igual que la semana pasada ya hicimos la avanzadilla, que el sábado 10 de junio el programa valenciano Cuerdas de Acero va a hacer una fiesta en la sala 16 toneladas, va a hacer una gala en la que, bueno, se va a hacer referencia a todos los medios, todo lo que está englobado también a la música, también pues programas de radio, asociaciones, fotógrafos, todo lo que es la escena, ellos siempre le dan ese reconocimiento que se merece. Uh-huh. Y va a estar coronado el evento con el concierto de la genial banda Astral Experience. Eso será, como decimos, 10 de junio, sala 16 toneladas de Valencia. Ahora nos vamos también con grandes conciertos. Como digo, se nos viene un festival muy gordo, ¿vale? Que se realiza en Zamora, se llama Zeta Live, y empezaron muy pequeñitos, ¿vale? Empezaron con bandas españolas, hasta incluso emergentes, bandas que emergían. Uh-huh. Luego ya fueron complementando bandas emergentes con bandas españolas ya de un gran nivel, de gran talla. Con el paso de los años fueron introduciendo a algún artista también internacional y ahora se han convertido en un festival, vamos, por excelencia, que está pues al mismo nivel o hasta incluso ya a niveles de como creció también en Leyendas de Rock, ¿no? Que empezó también así, apostando uh-huh. por bandas nacionales y luego ya subió el peldaño, pero bueno, sin perder la esencia, ¿no?, del festival, porque al final las bandas españolas son las que le han dado ese merecido reconocimiento. Ese festival se hace del 8 al 10 de junio en Zamora y van a estar grandes bandas como son Michael Schenker, Helloween, Airborne, Elobity, Saratoga, Symphony X, La Época, Exodus, Angra, Dark Tranquility o Amorphis, entre muchísimas bandas, porque es un festival, la verdad, que bastante potente. Y luego, lo que decía, tenemos artistas internacionales que nos visitan que son bastante interesantes, como por ejemplo el batería de Los Ramones, Marky Ramone, va a hacer una gira en nuestro país, pero la verdad que hay que decir que es el único miembro de Los Ramones que sigue con vida. Así es. El batería Marky Ramone. y con la banda que lleva, que es una banda muy buena, pues se van a pegar una gira por todo el territorio estatal, pero por un montón de fechas. Va a estar prácticamente todo este mes de junio girando, así que si pasa por alguna ciudad cercana, yo creo que es una ocasión única, porque a los Ramones ya no los vamos a poder ver, pero ver a Marky, pues por lo menos nos va a recordar esa esencia. Va a empezar el 15 de junio la gira y lo van a hacer en Bilbao. El 16 estarán en Gijón, el 17 en Valladolid, 18 Navalmoral de la Mata, el 21 lo harán en Madrid, el 22 en Córdoba, el 23 en Sevilla, 24 Ciudad Real, 25 Valencia, 28 Zaragoza, 29 tienen que anunciar una fecha también en nuestro país y por último el día 30 cierran gira Marky Ramones. Otro de los grandes, y además que va a ser, yo creo que de las últimas ocasiones que vamos a poder ver también en directo y también se marca una gira muy extensa, va a ser el genial Bob Dylan, que la verdad que sería icónico ver a este genial personaje. Va a estar el 7 y el 8 con dos fechas en Madrid en las noches del Botánico. El 10 y el 11 de junio estará en Sevilla. El 13 estará en Granada. El 15 en Alicante. 17 Huesca. 19 y 20 estarán en Donostia. 21 en Logroño. Y 23 y 24 cierran gira Bob Dylan en Barcelona. Estas son, como digo, piezas, grandes monstruos, y por eso que se avecina el calor y ya empiezan a venir fechas muy importantes. Guns N' Roses con Pretenders también van a estar en Madrid y va a ser el 9 de junio. Y de bandas nacionales muy potentes, pues Obús y Síncope estarán el 9 de junio en Pontevedra. Y ahora lo que quería hablar al principio de esta sección, que era lo que quería hacer un poco de, no sé, de reflexión, es que acaban de anunciar la cancelación de un festival que se iba a celebrar el 16 y 17 de junio. Lo han cancelado ahora y yo creo que faltaba mucho para ese evento todavía. O sea, creo que han sido demasiado prematuros, ¿no?, para cancelar ese festival. Ese festival se iba a hacer en la sala en Revy Live y la verdad que el cartel a mí me parece increíble. Ahora te lo cuento y tú me dices. Uh-huh. El 16 y 17 de junio el Renacer Metal Fest se iba a hacer con las bandas Sacramento, Arsamandi, Easy Rider, PM, la banda de Pepe Mari, Ciclón, Mandrágora Negra, Anunnaki y Romeo. Yo creo que el cartel mejor seleccionado con las bandas españolas no puede ser. Y el precio tampoco es que fuera demasiado excesivo. ¿Y qué ha pasado? ¿Sabes algo? Pues acaban de cancelarlo diciendo que han tenido muy pocas ventas, como que han vendido 15 entradas, creo que han dicho que han vendido. Hostia. Pero yo creo que iba a ir mucha gente. Yo creo que la gente no suele comprar anticipado en este tipo de eventos. Es triste, pero yo creo que no. O la gente se espera hasta la última semana. Yo creo que hasta incluso la última semana del concierto es cuando la gente se hubiera animado a comprar, porque falta mucho, en realidad. Faltan dos semanas, ¿no?, para este festival. Así es. O sea, lo que tú dices es verdad, porque hay veces que la gente, pues, al menos yo me pongo en ese punto. Yo muy pocas veces suelo comprar anticipadas o por internet, la verdad, y así ya vemos mucha gente. Yo soy el típico, el ¿qué se puede decir? El viejete de que... Sí, que la compras en la puerta. Como ha sido toda la vida, en la taquilla, o sea que... O si no, pues pidiéndosela directamente a lo mejor a las bandas que te guarden una y se la reserven. Claro. Y te la pago cuando te vean la puerta. Claro. O sea, y es que, ya te digo, yo creo que es una pena porque... Y al final es que este tipo de cancelaciones hace un efecto rebote para que la gente cada vez compre menos anticipada. Porque tú ten en cuenta que si tú estás cancelando un evento... A lo mejor hay gente que había comprado su entrada y imagínate que alguien iba a venir de otra ciudad y había reservado un hotel también, ¿sabes? Claro, ¿no? Yo creo que al final el efecto, yo creo que es contrario. O sea, al final cancelar el evento yo creo que lo que va a suponer es que la gente hasta incluso compre menos entradas anticipadas, porque va a decir, no, esto lo van a cancelar, no lo compro. Si lo consiguen hacer, lo compraré el mismo día, claro, o la semana anterior, o la semana que lo hagan. Aparte lo que tú dices, ya la gente coge esa desconfianza de que, pues, oye, si se vende X entradas, lo harán, y si no, pues, oye, corres el riesgo de llevarte el marrón de estar reclamando tu entrada porque la has pagado tú. Exactamente. Y eso es un jaleo de copón que no puede ser, tío. Oye, no sé, a ver si, hablamos con el maestro. Da pena porque la verdad que el cartel me parece increíble, me parece que... Y una buena sala, ¿eh? La celda Revillay tiene un sonido excepcional y hubiera sonado todo genial y las bandas me parece que muy bien seleccionadas. Además, son bandas españolas de varios puntos de España, o sea que no son solo bandas de Madrid, son bandas que vienen de fuera... Y todas tienen unos trabajos impresionantes, o sea, es que no sé, o sea, hubiera sido un éxito total, creo yo, o debería de haberlo sido, y no sé, viniendo este tipo de festivales así, y sé que hay mucho esfuerzo detrás de todo esto, y da pena, pues eso, la organización que tenga que, después de toda la promoción que han hecho, el dinero que habrán invertido, que ahora perderán y todo también, de todas las promociones, de toda la cartelería, de todos los tickets en físico, porque este tipo de eventos siempre lo hacen en físico para los para la gente que le gusta coleccionar las entradas. La verdad que es una pena. O sea, yo creo que tenemos que mandar todo nuestro apoyo a la promotora del concierto, a Pepe Mari, y jolín, yo no entiendo ni cómo tienen fuerzas para seguir adelante, ¿no? Haciendo este tipo de eventos y que se vayan así. Yo, la verdad que... Ese es un arma de doble filo que te la juegas, claro, porque el promotor, hay que entender también de la otra parte, el promotor pues se la jugará diciendo, bueno, voy a poner anticipada si veo X y no lo cancelo, pero es que yo no sé si es peor eso que lo otro, ¿sabes? Pero claro. al final, pues bueno, nada, tendremos que no sé, apoyar como sea, como se pueda apoyar y estar ahí, unos difundiendo música como nosotros, otros asistiendo a conciertos así como tú estás yendo a ese Rocking Mill, apoyando de una forma u otra, la verdad que otra gente comprando sus discos, sus merchan, otra cosa no se puede más hacer, o sea, ya esto no hay... Claro. No hay por dónde se mire, tío. Ya no se puede decir, aquí está la solución, ya no, porque son cosas que... No lo sabe nadie, esto es una ruleta rusa, y la verdad que meterse en estas promociones, pues la verdad que es muy arriesgado. O sea, te puede salir muy bien, o te puede salir muy mal, o te puedes retirar antes de tiempo, como cancelándolo, pensando que te vas a dar un batacazo. Pero al final es pérdida también, o sea, al final... La pérdida está ahí, o sea... Claro, y también haces el concierto y tienes la pérdida, a lo mejor, o a lo mejor no, a lo mejor luego te das la sorpresa. Pero claro, cancelando antes también te llevas la pérdida, porque toda la promoción, todo lo que han hecho ya por delante, todo eso es una pérdida económica, claro. Esto no sale gratis. O sea, montar un evento, aunque luego no se pueda realizar, eso no sale gratis. O sea, eso es mucho dinero y tiempo de toda la gente que está ahí trabajando. Claro. Pero bueno, esperemos que esto pues no vuelva a suceder o que no suceda muy a menudo y nosotros poder también pues de una u otra forma contribuir con todo esto, así como estás haciéndolo tú, maestro, con esa agenda sábado acá en Zona de Metal, que mucha falta nos hacía, y que estás tú poniendo ese granito de arena también para que la gente que nos escuche pues en el podcast o en directo que nos esté escuchando pues se levante del sofá y acuda a cualquier directo de cualquier banda de su ciudad o de su país. Pues eso, maestro, pues nada, que no te quito más tiempo, que sé que estás yendo al Metropolitano. Ya a punto para ir así al Rocking Mill, a ver en directo ese genial concierto, a disfrutar de música en directo. Y bueno, hay que aprovechar ahora, ya te digo, viene el buen tiempo y la verdad que esto de los conciertos es una locura ahora. Conciertos y ahora con el buen tiempo apetece mucho. No paras, maestro. Podemos escuchar lo que tú quieras. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Si quieres escuchar algo de Ramones o Guns N' Roses, que van a estar por aquí, o Bob Dylan. Bueno, mira, no hemos puesto algo de los Ramones, ¿no? Vamos a ver si ponemos pues, algo de los Ramones. Vamos a escuchar los Ramones y ya te digo, yo creo que va a ser... algo muy mítico poder ver a Marky Ramone. Bueno, pues bueno, vamos a soltar ahí el pis Satamari. ¿Qué te parece? Estupendo, Patricio. Bueno, pues lo dicho, nada. Ya nos contarás el sábado que viene a ver qué tal te ha ido. Sí, ya te contaré la experiencia y empezaremos a refrescar esas fechas.

Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, vamos a conectarnos con la banda en Venezuela, Laverno, a ver si nos atiende el gran Carlos Solórzano, su guitarrista. Saludo a mi hermano. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes, buenos días por allá, tardes ya también por allá por Venezuela. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, mi hermano querido. Aquí son las 12:39 del mediodía. Oye, perdónanos por esta hora, pues que nos pillas siempre por esta tarde. Perdónanos porque te hemos arrancado seguramente la comida, el almuerzo. No te preocupes, más bien para mí es un honor estar aquí. Oye, pues nada, un gustazo pues saber de Laverno, después de un parón de 17 años que os habéis pegado, vuelve a la carga nuevamente, pues con un buen material, con buena música, con buenos dotes de ese poderosísimo death metal old school. Sí, Laverno vuelve 17 años después. Eso se debe a cantidad de amigos, compañeros, familiares que decidieron reunir a Laverno de nuevo. Uh-huh. Bueno, yo dije que sí, está bien, estuve totalmente de acuerdo y nos reactivamos en el 2015, 17 años después, eso es correcto. Oye, pues volviendo un poquito a sus orígenes, para la gente que está del otro lado y quiera pues saber cómo se fraguó pues esta banda, se fraguó prácticamente pues a inicios de los años 90, ¿no? Cuéntanos un poquito toda esta, porque tú eres uno de los artífices y el único que ha permanecido al pie del cañón con Laverno. Sí, eso es correcto. Bueno, para el año 1992, ya yo estaba consciente de lo que era el rock, o sea, sabía de lo que era ese tipo de música, ese género de música. Resultaba ser que yo estaba ya en plena juventud aprendiendo a tocar guitarra, y debido a que yo creía que ser rockero había que tocar instrumentos, me dediqué a la guitarra. Me gustó muchísimo, por cierto. Una vez después de ese paso de haber aprendido, inmediatamente aquí en la ciudad de Maracay me consigo unos músicos para tratar de formar una banda. A la final, bueno, terminé en la ciudad de San Juan de los Morros completando a los músicos, terminando ser que todos los músicos de Laverno pertenecen a la ciudad de San Juan de los Morros y yo soy la única persona que es de Maracay, Estado de Aragua. Entonces, bueno, se inicia en ese entonces tocando un género de death metal old school, un death metal de la vieja escuela, o sea, un death metal es tradicional, un death metal que es entendible y que nos gusta mucho disfrutar. Entonces, bueno, Laverno se forma así, pues, en la ciudad de Maracay y luego inmediatamente en la ciudad de San Juan de los Morros, y para ya el año 1992, cuando ya estábamos consolidados como grupo, empezamos de una vez esa trayectoria y los conciertos y el apoyo del público y nuestra música hacia los demás. Oye, la verdad que pues esa actitud tuya y ese poder que esa lucha que has tenido para que puedas ponerte a coger y ponerte a refundar prácticamente nuevamente la banda, pues te ha hecho que pues sigas de pie y que esta vez tengamos la posibilidad de mucha gente que no hayamos escuchado antes, pues la podamos escuchar, porque algunos temas se han vuelto pues a retomar para volverlos a ir lanzando poco a poco, ¿no? Antes de que hablar del Mar de los Cangrejos Muertos, que ya nos vamos a introducir un poquito a ello. Sí, eso es correcto. La música que nosotros tenemos es la que habíamos hecho en aquella época, en los años 90. Resulta ser que ahora lo que hicimos fue ponerle nuevos arreglos, bajarle el tiempo, o sea, no tocar tan rápido. Buscamos la manera de actualizar el sonido, de actualizar todo esto, y lo plasmamos en el EP Regreso a la Absolución, que está en nuestras redes. Uh-huh. Esos temas de ese EP forman parte de la época de los años 90, ahora actualmente grabado, por supuesto, con la nueva tecnología y con nuevos arreglos. Asimismo, forma parte los temas del EP El Mar de los Cangrejos Muertos, que ya estamos estrenando un tema. Que por cierto, pues ese tema que están estrenando también en las redes sociales y sobre todo en su canal de YouTube, que les invito a la gente que vayan a la Vernos Banda Oficial, así están los chicos, está en La Tierra en Conflicto, del EP que tú nos hablas, en donde es un gran y poderosísimo tema. Sí, eso es correcto. La Tierra en Conflicto es una canción que se hizo en los años 90. Se le hicieron nuevos arreglos, un buen sonido, se le hizo todo aquello para actualizar las canciones. Pero eso es un tema que viene de esa época, que nos habla sobre los conflictos entre países, aparentemente viene de mano de alguien que va a gobernar prácticamente todo el planeta, toda una hegemonía que puede ser de manera política, económica, social, cultural, de alguna forma religiosa, pues exacto, de eso trata, pues entonces que nos va, o sea, siempre va a haber un personaje que va a tener el control sobre todo esto, que eso puede venir de muchos factores, puede venir de grandes dueños de empresas, de lo que sea, pero siempre va a haber alguien. Entonces La Tierra de Conflicto ya narra temas, ese tema que aborda de manera supuestamente o aparentemente política religiosa, donde se involucra un personaje que va a destruir prácticamente al planeta, pero no de una manera lenta, paulativa, o sea, a través de religiones y de guerras y de conflictos y de todo aquello. Yo creo que el death metal en sí pues siempre habla de sus temáticas de destrucción, de todo el tema de lo que se va suscitando en el día a día de la sociedad. La verdad que la Verna también, aparte de hacer buen death metal, se ha decantado también en hacerlo en español, ¿no? Porque muchas bandas también suelen pues dar rienda suelta a lo que es en inglés, pero que esta vez el Averno pues se ha matizado o se ha dedicado a hacer ese gran trabajo en español. ¿Qué me puedes comentar sobre los trabajos? ¿Cómo la gente pues ha vuelto nuevamente a recibirlos ya en estos nuevos formatos? Bueno, eso se debe gracias también primeramente a las redes sociales. También a que nosotros aprovechamos todo lo que fue la coyuntura de la cuarentena que hubo en el mundo, todos lo recordamos. Entonces yo aproveché todas esas circunstancias para aprender un poco más y trabajar en son de proyectar a la banda a nivel internacional. Ha sido un trabajo de aproximadamente 3 a 4 años que he sido una lucha, bueno, constante para poder involucrar al grupo y la música venezolana y sobre todo el rock latinoamericano en muchas partes del mundo. Por ejemplo, ahorita estoy contigo hablando para el Madrid y otros países de Latinoamérica. Entonces, contento y agradecido contigo por esta parte. Entonces, fíjate, estamos todos en una misma lucha constante para lograr lo que se quiere. ¿Cómo ves tú todo esto del adelanto digital, de todo esto, de la música en digital? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo bien, porque de alguna manera las personas pueden ya ir directamente al grupo, pueden ir y escucharlo en cualquier cualquier plataforma. Es una parte donde nosotros como músicos y dueños de grupos podemos expresarnos y decir lo que queremos sin ningún, conflicto entre disqueras o cualquier cosa. Si no se tiene, bueno, se aprovechan las plataformas, se aprovecha al público, se aprovechan las redes, se aprovechan a los medios, sobre todo los medios que son muy receptivos. Por ejemplo, hay muchas personas allá en España que nos han apoyado para transmitir al Averno hacia la zona de Europa, en España. Entonces, sí se puede lograr ciertas cosas aprovechando las redes sociales, de manera respetuosa, presentándose, mira, nosotros somos fulano, nosotros hacemos esto, trabajamos de esta manera. Entonces, cuando los medios te aceptan, nosotros aprovechamos la circunstancia y, por supuesto, trabajamos de manera en conjunta. O sea, por ejemplo, la Averno, inmediatamente sabemos que tenemos un programa, nosotros apoyamos a la prensa de manera digital, o sea, nosotros distribuimos también esa información en apoyo no solamente a la emisora de radio, sino también al programa, y se surgen ideas donde se comparten más y más y más toda esta información, y así logramos de manera digital proyectarnos hacia el resto de las personas que no podemos alcanzar de manera directa. Oye, la escena en Venezuela, cuéntanos un poco cómo está, cómo hay ese respaldo y ese apoyo después de lo que sigue el país también soportando todo lo que tiene que soportar un país que de verdad nuestros países latinoamericanos nos da mucha pena, la gente que tuvimos que salir obligadamente de nuestros países por motivos de las situaciones que se pasa políticamente y económicamente, pues mira, siguen todavía sumergidos nuestros países en esas miserias. Y pues aparte, ya no es solo que englobe todo eso, sino que también la cultura musical también se ve afectada. ¿Cómo se ve afectada por ahí, por Venezuela? Bueno, mira, aquí en Venezuela específicamente ha sido una lucha muy dura, durísima, porque prácticamente aquí no hay ningún tipo de empresario foráneo que venga de fuera del país a hacer eventos aquí. O sea, aquí ha sido prácticamente, eso es nulo por completo. Aquí está, el control lo mantienen unos personajes que, bueno, que tenemos que por lo menos, aunque sea ver, que han hecho conciertos, por lo menos uno o dos conciertos al año, trayendo grupos de afuera. Pero eso no basta con un evento al año, dos veces eventos al año. O sea, eso significa que la economía venezolana ha menguado demasiado debido a la coyuntura política. Muy pocos empresarios se dedican a hacer eventos aquí, y los que lo hacen son microempresarios que junto con las bandas se reúnen para hacer algún tipo de evento de metal extremo o de cualquier género del rock. O sea, que he sido limitado. Sin embargo, la afluencia y el crecimiento a nivel digital, a nivel de los medios, a través de las redes internacionales, las bandas se han podido proyectar y han podido lograr llevar su material hacia otras partes, debido a que aquí en Venezuela, lo que se refiere a los conciertos, eso es prácticamente bajo. Solamente se hacen eventos de manera privada o de manera organizada entre los grupos para poder proyectarse dichas bandas pues a nivel nacional, y eso pasa en cada uno de los estados. Ha sido muy poco los eventos debido a esta coyuntura política que estamos viviendo aquí en Venezuela. La verdad que muy muy complicado, muy complicado, porque la música de Venezuela se ha caracterizado por tener muy buenas bandas como Kreuger, Llena, pues bandas que se me vienen ahora mismo a la memoria, y la verdad que Lance también por ahí están haciendo siempre desde fuera del país, porque por desgracia pues han tenido que desmantelarse muchas agrupaciones por motivos de trabajo, que han tenido que salir y regarse. Pero esto es lo bueno de lo digital, ¿no? Que ya estés donde estés, pues te puedes reunir ya musicalmente, pues también hacer cosas ya por medio de medio de internet, ¿no? Sí, eso es correcto, así mismo es. Hay muchos grupos que se han disuelto por eso, porque sus integrantes están en otros países diferentes. Entonces, bueno, la Averno ha tenido también esa característica. A nosotros, desde el año 2015 para acá, han salido dos guitarristas del grupo debido a eso, pues porque han se han ido del país. Entonces no ha sido por problemas personales, sino que de verdaderamente han tenido que viajar y hemos tenido que irlos reemplazando. Pero ya no, ya actualmente el único guitarrista de la banda soy yo. O sea que no, ya no hemos reemplazado más guitarristas ni nada. O sea que me dediqué solamente a la guitarra, a hacer el trabajo que veníamos haciendo desde los 90. O sea, todo eso, el trabajo. Eso te iba a comentar porque pues ha habido un cambio también de un tiempo acá, pues de agrupación. Antes eran 5 personas que conformaban la Verno, hoy están 4 ellos. Cuéntanos, y por favor, dinos los nombres del resto de componentes para mandarles un saludo también, que por cualquier motivo no pueden estar con nosotros, pero que queremos mandarles ese saludo afectuoso desde acá, desde Madrid, y toda la camada de los maníacos que nos siguen y nos escuchan. Ah, ok, bueno. Gracias, hermano. Bueno, el Averno actualmente está conformado por Jorge Rodríguez en el bajo. Jorge Rodríguez pertenece al Averno desde el año 2015, él está en la banda. Jacobo está cantando, él es el vocalista del grupo, también él está desde el año 2015. Hernán Sequera, que es el baterista, él está en el Averno desde el año 2020. Y mi persona, que es Carlos Luis Solórzano en la guitarra, estoy desde que soy el fundador del Averno. Entonces, bueno, estos somos los integrantes actuales. Estamos ya disfrutando lo que es el verdadera, la verdadera música. Nos sentimos ahora que sí somos la Averno, somos los que estamos. Y aquí estamos los que verdaderamente formamos el grupo. Lo que estamos luchando por esto, por no solamente por la banda, sino también por el movimiento del rock en Venezuela. Así es, así es. ¿Por qué el Averno, la banda? ¿Por qué le pusiste el nombre del Averno? Cuéntanos un poquito el origen del nombre. Eso fue que estábamos en una reunión con un grupo aquí en Maracay y entonces nos preguntaron que cómo se llamaba el grupo. No sabíamos cómo se llamaba el grupo en ese momento. Uno de los músicos que estaba conmigo dijo Averno, sin embargo dijo fue el Averno, le agregó una L y así nos quedamos. Fue algo fortuito que salió y bueno, ese nombre, y nos quedamos con él, así hicimos hasta el día de hoy. Eso fue una casualidad. La Averno significa caverna, invierno, algo así. Esas son cavernas infernales, eso es el infierno, eso es lo que significa la Averno. Así es, así es. Oye, la verdad que pues fortito error, ¿no?, de tu compi. Sí, y quedó perfecto, nos gustó muchísimo. Qué buena historia. Oye, ¿cómo es el día a día? Vamos a hablar un poquito de ti, de lo musical. ¿Tú desde qué tiempo, cuántos años empezaste a tocar la guitarra? Yo recuerdo que tenía alrededor de los 16, 17 años de edad, por ahí es aproximadamente por ahí. Era menor de edad, quería tocar guitarra porque la primera vez que yo escuché una guitarra eléctrica yo dije, yo quiero hacer un sonido así. ¿De dónde hacen eso? Cuando investigué, vi que eran guitarras eléctricas. Entonces, bueno, lo primero que dije, yo quiero una guitarra. Entonces un profesor me dice a mí que tenía que empezar primero por una guitarra acústica, que tenía que aprender por aquí, ¿sabes? Lo que siempre te dicen. Entonces, bueno, agarré eso y ya inmediatamente, en año y medio ya estaba tocando. Ya facilito, lo consideré muy fácil, lo vi, me gustó. Así mismo es. Qué bien. Oye, ¿y cuál fue tu primer regalo de niño? Creo que fue un carro eléctrico, algo así. Ah, entonces no. Era un niño. No te regalaba una guitarra como a muchos no, guitarristas. La guitarra me la regalaron cuando le dije a mi mamá que quería aprender a tocar guitarra. Le dije, mamá, quiero aprender a tocar una guitarra. Mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo. Sí, claro que sí, inmediatamente me compraron todo, amplificadores, guitarra, acústica, eléctrica, todo, pues inmediatamente aprendí. Qué bien, oye, la verdad que pues esos padres muy acolitadores, ¿no? Sí, yo los quiero muchísimo, ellos han sido gran apoyo. Mi papá murió hace muchísimos años ya, mi mamá está ahorita una ancianita, tiene más de 80, entonces imagínate, eso fuera cuando yo estaba joven, yo ahorita tengo 50 años, entonces, sin embargo, yo les estoy muy agradecido a ellos por eso, porque fueron gran apoyo, siempre lo que yo necesité con instrumentos musicales lo tuve, porque ellos vieron eso y me apoyaron en esa parte, tanto también fue en la carrera universitaria. Cuando la Averno nos separamos en el año 98 hasta el 2015 fue porque me dediqué a estudiar en la universidad, a graduarme, me casé, hice muchas cosas, otros proyectos que no tienen nada que ver con la música. Pero entonces, bueno, hasta que el empeño de mis amigos y familiares llegaron a decirme en el 2015 que por favor reuniéramos al grupo, que era necesario, y de verdad agradecido con ellos porque resultó. Nunca me esperaba que íbamos a llegar a tanto, pero vamos logrando poco a poco y llegando hacia el público que no nos conoce todavía. Oye, hablemos un poquito de El Mal de los Cangrejos Muertos. Son pues un EP, ¿no? Que sacaron, y cuéntanos un poquito de los temas que componen esto y la temática de sus letras, y quién pues fue o quién es el que se encarga de las letras del Averno. Las letras del Averno, vuelvo y te repito, que son de la época de los años 90. Toda la música de los años 90. Lo que es. ¿Pero quién escribió? ¿Quién las dejó? Este cantantes, guitarristas, músicos, todos siempre añaden. O sea, por decirte uno en específico es muy difícil. Uh-huh. Por ejemplo, Oleander Sánchez fue un vocalista que estuvo con nosotros durante muchísimos años. Él dejó parte de letras de la, ¿cómo que se llama? Del Averno. Él dejó parte de la letra. Por ejemplo, Desafío a la Muerte. Es un tema que creó él debido a unos accidentes que nosotros llegamos a ver y todo aquello que en una experiencia negativa que vivimos después de un concierto de regreso hacia la ciudad de Maracay, un accidente. Entonces ellos componen mucho y arreglan, nos ayudan entre todos, pues estamos entendiendo, o sea que es una colaboración de muchos músicos. Por ejemplo, guitarristas que han pasado han dejado arreglos, y esos arreglos los venimos tocando desde que ellos han permanecido. Sin embargo, se fueron, seguimos con esos mismos arreglos, seguimos tocando eso porque lo vemos como algo que es un apoyo y que nos gusta y que formaron parte de nosotros. Te recuerdo que en La Averno ningún miembro se ha ido así de mala manera, todos se han ido debido a que han viajado, porque tienen otras cosas que hacer de manera independiente. Uh-huh. Pero entonces es un apoyo que hemos tenido de todos estos músicos que han estado con La Averno, pues. ¿Ves? Qué bien. Oye, esto se va fraguando poco a poco, ahora ya están con un tema de que... Sí, dime. Bueno, escúchame, con respecto al Mar de los Cangrejos Muertos, me preguntaste, sí. Son tres temas que vamos a sacar de ahí, tres temas. Ya actualmente está sonando La Tierra Conflicto, después vamos a sacar un tema que se llama Podridos en el Infierno, y por último vamos a sacar el EP completo con el tercer tema que se llama Apocalipsis. Son temas de la vieja escuela que actualmente se le hicieron arreglos. Muchos arreglos. Uno de los temas prácticamente está totalmente diferente como venía en la época de los 90, que es Apocalipsis, que es el tercer tema que lo vamos a sacar ya con el EP completo. Ya tenemos ya los diseños, ya tenemos todo preparado. El segundo tema lo vamos a sacar de manera un video lyric donde se va a mostrar la letra y parte de lo que será ya después. Dejar lo que será la portada y por completo, todo se va a ir mostrando en ese segundo video lírico, por completo, un video lírico mucho más organizado y mejor preparado para mostrar lo que es el segundo tema de El Averno del Mar de los Cangrejos Muertos. Oye, ¿y se sabe la fecha de lanzamiento? ¿Será este mismo año o el año que viene ya? Sí, es este mismo año, año, por supuesto, ya lo estamos sacando, ya para mediados de agosto debe estar ya sonando el EP por completo, ya por ahí debe estar sonando. Ahorita estamos enfocados entonces en seguir proyectando el tema La Tierra en Conflicto y hacer unos nuevos anuncios que tenemos para el mes de julio con respecto a algún evento que vamos a tener. Con relación a las tocadas, ya que tocas el tema, ¿cómo están esas presentaciones? Después de haber tenido algunas buenas historias, porque el Averno fue en su tiempo pasado, pues también se subió a las tablas a codearse con muy buenas bandas. ¿Qué nos puedes comentar sobre las presentaciones del Averno en el futuro? Bueno, muy buena pregunta, prácticamente pensando en que la dijera. El Averno, de manera oficial va a anunciarte a través de ti, eres el medio por el cual voy a anunciar por primera vez un evento que viene de Mancini Fets. Ese concierto se va a hacer en la ciudad de San Juan de los Morros para el día 22 de julio. 22 de julio está estuvimos tocando en la capital de San Juan de los Morros junto con otras bandas como Dead Mortar e Imperial Ceremony. Vamos a estar ahí en el día 22 de julio en la capital de del estado Guárico, San Juan de los Morros, en el Mancini Fest, ya confirmado. Qué bien. Y pues nada, y de ahí pues para adelante, para seguir pues en agosto ya lanzando ese gran trabajo que nos acabas de decir, y la verdad que estaremos nosotros latentes para todo ello, para estar pendientes de toda la información que el Averno nos deje propiciados por acá. Oye, ¿qué te parece si vamos a descansar un poquito y vamos a dejar a la gente también pues que escuche parte de ese regreso a la absolución, pues para darle un poquito, un giro de lo que se venía cosiendo pues anteriormente, antes de que venga este El Mar de los Cangrejos Muertos? ¿Qué te parece? Gracias, cómo no, gracias, claro que sí, hermano querido. Ahí les dejo el desafío a la muerte, ¿no? De ese P, regreso de la absolución aquí en Zona de Metal. Volvemos con más, con Carlos, guitarrista de la banda El Averno desde Venezuela. Seguimos acá en Zona del Metal, estamos con Carlos Solórzano, guitarrista y fundador de la banda El Averno de Venezuela. ¿Sigues por ahí, Carlos? Espera. Hola. Hola, hola. Escucha, hermano. Putas, saludos de parte del Averno. Bueno, saludo. Pues aquí seguimos. Ahí nos quedábamos un poco enganchados a la música del Averno por acá en directo. Así que, pues nada, mientras descansábamos un momento, mientras dejábamos a Carlos que se hidrate esa garganta, pues vamos a volver. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, sintonizando el programa. Bueno, contento genial. De estar con ustedes. Genial, genial. ¿Cómo se ve por ahí el programa por Venezuela? Todo bien, aquí mucha receptividad de parte del público, de todos lados. Aquí el movimiento del rock de manera digital ha avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, de verdad que bueno, me queda decirte que estoy súper contento de estar en tu programa. Pueden localizarnos en nuestro canal de YouTube como La Averno Banda, ahí está colocado todas nuestras canciones, también por Instagram como La Averno BZLA, La Averno Venezuela, también estamos ahí, pueden ver todo el trabajo que venimos haciendo y desarrollando. Por Facebook pueden encontrarnos como Carlos Luis Solórzano La Averno, ahí van a ver en el perfil, van a ver todo lo referente a las entrevistas, los programas en que hemos estado, o sea, todo un perfil donde podrás encontrar una gran variedad de flyer con respecto al trabajo que se viene haciendo continuamente con La Averno. Así que bueno, gracias por ese apoyo de verdad a todos ustedes, a la prensa que nos está viendo, leyendo, escribiendo, ese apoyo ha sido inmenso y estamos orgullosos de ustedes porque el apoyo ha sido grandísimo. Gracias, hermano, y a todos los que nos están escuchando también. Qué grande, Carlos. La verdad que es un gusto conocer gente como tú y sobre todo conocer ese buen material metalero que se cuece pues por la bella Venezuela y que quién dice o quién depara que en el futuro podamos tener esa suerte de tenerles también cruzando el charco por acá y apoyarles desde bajo los escenarios a toda esa gran música que realizan. Pues oye, ¿cómo la gente pues puede hacerse con parte de su merchan que tienen? Bueno, seguirnos en las redes sociales, buscarnos por la información que le acabo de dar, apóyennos, apoyen el movimiento rock latinoamericano, apoyen todo lo que sea autóctono de sus ciudades, apóyenlo, porque de verdad hay mucho talento en todos lados, en América Latina, en Venezuela, hay muchas bandas de rock que verdaderamente trabajan de manera profesional, que están haciendo todo para que surja el rock latinoamericano. O sea, apoyo total al rock para que seamos una sola bandera, que viva el rock latinoamericano. Bien, que viva, hermano. Pues nada, da un saludo enorme pues a toda esa gente, a todos esos rockers venezolanos, al gran Jorge, a Jacobo, a Hernán y a toda esa gran familia del Averno, que por supuesto seguro que es una gran familia que se está poco a poco acrecentando. Pues nada, Carlitos, un abrazo enorme, hermano, y pues muchos éxitos. Sabes que Zona del Metal es vuestra casa y que cualquier información estamos pues al pendiente del Averno. Gracias, mi hermano querido. Un abrazo desde Venezuela a todo el público, a ti, al programa, y que viva el rock latinoamericano. Bien ahí, que viva. Yo les dejo con Tierra en Conflicto, un gran tema que viene impregnado en ese el mar de los cangrejos muertos, que por cierto, ¿por qué ese título, Carlitos? Por el mar de los cangrejos muertos significa un cúmulo de problemas personales, problemas de todo tipo, psicológicos, es físico, es espiritual, es económico, político. Cuando una persona carga un conflicto por completo, decimos el mar de los cangrejos muertos. Mm. Es un mar de problemas, de cangrejos, de problemas en forma de cangrejo que no puedes resolverlo. Es un mar, es un mundo infinito que tu mente va a tratar de desarrollar y tratar de vencer. Entonces las canciones, nuestros temas hablan generalmente de eso, de problemas psicológicos, mentales, político, religioso, de todo tipo, y que prácticamente son una realidad, pero disfrazado en temas, pues en disfrazado, pues, de manera escrita y cantada. Qué bien. Lo dicho, nos vamos. Abrazos. Chao, mi gente latinoamericana, chao, mi gente venezolana, y un abrazo enorme también para el maestro José Font, que seguro nos está por ahí escuchando, ahí el gran director de Seven Rock Radio, que siempre nos está también apoyando por acá en difundir el programa, y por supuesto también que es un gran amigo de esta banda, Laverno. Así mismo es. Chao, los dejo con Tierra en Conflicto y Desafía a la Muerte.

zona del metal. Lo que se viene es de Valencia. Ellos son Sweet Metal Band, Bandaza. Bandaza que sigue con la miel en los labios, con ese Talai Club, que la verdad que está poderosísimo este álbum, y poco a poco, pues cada que lo vas escuchando te va enganchando. Así que pues Talai Club es ese gran álbum de los valencianos de Sweet Metal Band. Wow, poderosísimos. Vámonos, vamos con más zona del metal. Y lo que traemos ahora, pues, es un gran trabajo de los dominicanos Genocide. Bandaza, como el Dark Messiah, es su primer sencillo que lanzaban estos dominicanos, estos chicos. Y la verdad que ese Dark Messiah o Mesías Oscuro es el primer sencillo titulado, pues, de esta poderosa banda dominicana. Se basa en la llegada de Mesías Oscuro, que trae consigo la otra parte de la historia de la humanidad que por siglos ha sido oculta bajo el signo de las religiones. Así que pues nada, ahí está el gran Mesías Oscuro o Dark Messiah, donde los dominicanos Genocide nos dejan acá en zona del metal. Bandaza, grandes estos chicos. We'll be right back. Bueno, pues ahí está, después de dejar a estos grandes dominicanos Genocide, ahí dejamos pues a la banda, pues que por acá nos dejaban también la alineación, pues ahí estaba Antonio a las guitarras, Focalor a las guitarras, Jedad al bajo y Homicide a las voces y Guían a la batería. Pues lo dicho, vámonos, lo que suena de fondo son los chicos de Invertia, una banda de Nueva Inglaterra que con su don de un opresivo nos vienen a deleitar acá un trabajo pues que está ya pues en su nuevo álbum. Throne the Black Bubble es lo que se está estrenando desde principios de año del 2023 y la verdad que pues suenan brutales. Así que nada, lo dicho, ahí les dejo con Invertia desde Nueva Inglaterra. zona del metal. Buenas, soy Rubén. Hola, soy Jesús. Hola, soy Alex. Hola, soy David. Y yo soy Juan. Somos White Falcon y mandamos un saludo a Zona del Metal desde Madrid, España. This is Armorize. Hola, estás de banda Armorize y estás escuchando a Zona del Metal. Hola, soy Martínez, guitarrista de Nameless. Hola, soy Bettina, vocalista de la banda Nameless de Uruguay. Les mandamos un abrazo muy grande al programa Zona del Metal. Saludos para todo Madrid y España. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Ajústate bien los cinturones. Siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control. Es la energía total de Patrick DJ. Por acá faltaba de que suene una gran banda de metal andino. Ellos son Astra con lo nuevo, Rarezas, es lo que a principios de año nos presentaban estos quiteños. Aquí junto al gran Luis Nahuel y Fabián Flores, pues nos dejan este Ojo de Luna de este gran EP. Disfrútalo. Al final te tengas que marchar hasta el silencio. aunque al final te tengas que marchar hasta el silencio donde yo te aguarde con tu corazón. Después de escuchar esa gran melodía de Astra, de los quiteños, vámonos hasta Alemania para escuchar a una poderosísima banda de Black Angur. Aquí disfrútalo en Zona de Metal. We'll be right back. poderosísimo Black ahí, fusionando pues la zampoña también y muchos instrumentos de viento, pues ahí dándole ese folclore también, matizando con gran excepcionalidad de esta gran banda alemana, Angur. Así que quédate con el nombre. Vamos hasta México para deleitar con otra gran banda que está en hora buena también. Están este 31 de mayo, lanzaban ese gran trabajo homónimo, For Satan. Así se llama la banda. Y aquí les dejo un gran tema de este precioso álbum, Murder of Sin. Grandes, poderosísimos estos For Satan. Ahí están pues ya deleitándonos con su nuevo trabajo. Vámonos hasta a ver, nos vamos por acá, nos vamos hasta Cádiz para escuchar a una banda también que nos dejaba en el 2022 un gran trabajo, pues, y que estuvieron el 1 de junio por acá, por Madrid, visitando la sala Wild. Estuvieron descargando también ese gran trabajo que nos dejaban Apache. Así que pues vamos a disfrutar un tema de este trabajo de los grandísimos Electric Alley, un gran trabajo, pues como les dejamos por acá en Zona del Metal. Disfruta de los chicos de Cádiz, de los gaditanos, Electric Alley, aquí en Zona del Metal. Sons of the betrayed, and so betrayed we are. Our feathers on the floor, the fist and the fire. My wild self is taking over. I'm gonna let him be. Come and watch and let him be. Sunshine comes around. No tan lejos, nos vamos hasta acá a Valencia. Desde Cádiz a Valencia, pues ahí les dejo con los grandes aquí mismo de España, en España, españoles, bandas españolas. Una banda que estuvo no hace mucho de gira, dando unos grandes directos en los Estados Unidos. Hablamos de los valencianos Jolly Jokers, de ese gran álbum que nos dejaban en el 2022, Loud and Proud. Pedazo de trabajo, pues aquí en Zona del Metal vamos a escuchar el Black Velvet. Open doors. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Jolly Jokers desde Valencia. Vamos hasta Galicia, vamos a pegarnos un buen recorrido. Vamos a pegar un buen recorrido, decíamos, vamos hasta Galicia. Sí, señor, vamos hasta Vigo y pues para escuchar este rock gallego, pues como son de Oibo, que están ya estrenando también trabajo, y Cabeiros lo que suena pues es un video oficial que está ya hace 5 días en su canal, así que vete corriendo allá, dale like, dejar el comentario y a disfrutar de estos gallegos que la verdad se la traen muy bien. Ahí les dejo con el rock gallego de The Oibo. Thank you. esclavos que ferir, porque siempre eu. Quiero liberarme o fin, dejar siempre. Bueno, tremendo, tremendo tema, y sonando también ahí con la buena gente de Dioivo, quédate con ese nombre, bandaza también ahí con fusiones de voces guturales, grandísimos. Oye, vamos a escuchar a una banda de ahí de nuestra querida patria, desde Ecuador, banda emblemática como son, una banda de culto como es Grimorium Verum. Pues ahí les dejo con el gran Equinos, con Lucifer y con Jonathan. Así que pues les dejo con Grimorium Verum desde Ecuador. extraña luna brilla en la noche, los fríos páramos se cubren de neblina. Un frío tétrico, vientos funerarios, algo macabro ronda en la yacta. Procesión de seres sin carne, cirios, candelabros, sótanas negras. Llevan con ellos un negro féretro y claman rezos de las tinieblas. Los engendros y hordas de seres infernales están libres en velada noche, para realizar Yeah. Bueno, tremendo tema de estos Grimorio Verum desde Ecuador. Nos vamos para irnos poco a poco ya terminando. Así que pues nada, espero que les haya molado mucho esta tarde el programa, que las bandas que se han presentado pues haya sido de su agrado, y por supuesto que te quedes con una de ellas y apoyarles siempre, seguirles en sus redes sociales, también en sus directos que siempre se están presentando por ahí al lado de tu ciudad o si no en tu misma ciudad. Así que acércate, asómate, apóyales y hales ese aguante para que continúe la música de pie y en el cañón. Al pie del cañón. Bueno, pues lo dicho, nos vamos ya, esperando que el próximo sábado igualmente nos puedan acompañar. Estaremos ya con una banda en vivo acá en los estudios de Zona del Metal. Si no pasa nada, estaremos el que viene, estaremos con la banda Sonidos de Almas Rotas o Sounds of Broken Souls, que estarán por acá por la Caverna Infernal, pues deleitándonos con ese gran crush metal que siempre pues los ha caracterizado. Así que pues nada, nos encontramos por acá y estaremos también pues hablando y destripando de su última creación, de su último disco. Así que pues nada, espero que vaya todo genial, que pasen un buen fin de semana. Y por supuesto en Zona de Metal, nosotros también les enviamos un gran abrazo y un buen apretón de manos también por acá en Zona de Metal. Así que pues nada, lo dicho, nos vemos el próximo sábado con banda invitada acá, Sounds of Broken Souls, aquí en Zona de Metal. Yo me retiro y les dejo con la banda Hate de Polonia, una banda poderosísima que está desde los 90s haciendo estragos por todo sitio que va. Así que pues este álbum que viene pues está lleno de mucho death black metal que los caracteriza a estos polacos. Así que los chicos de Hate dejan este Rugia, un álbum que salía por allá por el 2021 y que pues les deleita y les suena de este poderosísimo metal que destilan estos polacos. Así que nos vemos, maníacos, próximo sábado. Chao. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.